Estoy despierto y es muy tarde. No me he podido hoy dormir. Por ti me he revolcado y he estado vueltas y vueltas, vueltas y vueltas. Solo pensando en tu amor. Tiré las sábanas al piso, volteé la almohada al revés. Yo nunca lo hice, pero he estado vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, solo pensando en tu amor. Al no dormir, prendí la luz, me fui a la cocina para un lonche preparar. Quise comer para olvidar, de nuevo fui a la cama y la luz volví a apagar. Dieron las cuatro en el reloj y de mi mente no te vas. Sigo sin sueño, aún estoy revolcándome. Vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, solo pensando en tu amor. Dormir, prendí la luz, me fui a la cocina para un lonche preparar. Quise comer para olvidar, de nuevo fui a la cama y la luz volvió a apagar. Dieron las cuatro en el reloj y de mi mente no te vas. Sigo sin sueño, aún estoy